Los secretos son de levantamiento de vetas, es decir, de quitar la protección del agua. En pocas palabras, quiere decir que el agua había un porcentaje que estaba, digamos, protegido. No se podía usar. Los decretos levantan esa protección. Al liberar el agua, pues no seamos inocentes. Obviamente se libera para la inversión privada. Se libera para mantener a las empresas, el extractivismo, el petróleo, el fracking, las mineras, las embotelladoras. Ya hay, digamos, la privatización del agua, es el 92, es las leyes anteriores del agua. Pero ahora, con los nuevos secretos, se libera una cantidad muy grande, enorme, para otorgar concesiones enormes a las empresas, ¿no? Lo que yo quisiera compartir básicamente son las principales violaciones al derecho humano al agua y otros derechos que yo percibo en esos decretos. Yo identifico, digamos, primero el derecho al medio ambiente. Los decretos ponen en peligro el equilibrio del ecosistema, ¿no? Y relacionado con eso está el hecho de que en vez de un bien común, el agua se vuelve una mercancía. Es importante recuperar esa perspectiva del agua, no como un recurso natural, un recurso que se puede vender, intercambiar, que se puede contaminar. Es importante recuperar esa perspectiva filosófica e ideológica del agua como un bien común. La violación a los derechos de los pueblos indígenas. De acuerdo con el convenio 169 de la OIT, para ejercer cualquier cambio en los territorios, ¿no?, con respecto a los bienes naturales, se supone que el gobierno es obligado a realizar la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ¿no? Eso no ha ocurrido. Aunque se dice en algunos documentos que se consultaron con los consejos de cuenca, pero esos son espacios realmente burocráticos, no son espacios de participación, no son espacios de información a la población, son espacios que se buscan básicamente validar las decisiones que ya se han tomado, ¿no? Y en la violación de los derechos de los pueblos indígenas, además de la violación a la consulta, también se viola el derecho de autodeterminación, el derecho de decidir cómo quieren gestionar el agua en sus territorios. Eso es algo muy grave porque un territorio va más allá de un pedazo de tierra. Un territorio tiene un enfoque geográfico, claro, pero también tiene un enfoque social, histórico, cultural, incluso espiritual. Lo ven también como algo sagrado. Los ríos tienen vida, los ríos tienen alma. Y finalmente los decretos también tiene un sesgo muy excluyente. La liberación para los usos públicos urbanos se refiere a los usos que se ocurren en las ciudades, en espacios geográficos que están vinculados a una red pública, es decir, al agua incubada. En muchísimas localidades, núcleos agrarios, comunidades indígenas, el agua no está incubada. Excluye y margina a la población campesina y a la población urbana que vive en lo que se llama las zonas, digamos, irregulares. Esas, digamos, son las cinco principales violaciones a los derechos que yo percibo de los decretos. ¿Y por qué eso tiene que ver con las mujeres? Porque son impactos diferenciados. Las problemáticas que tienen que ver con el agua, la invasión al territorio, el despojo de los bienes naturales, no tiene el mismo impacto en la vida de las mujeres y de los hombres. Porque el acceso al agua, igual que el acceso a cualquier otro bien común, tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre los sexos, entre hombres y mujeres, pero también tiene que ver con las desigualdades sociales, raciales, de clase. Es decir, pensemos en las mujeres, digamos, más pobres, las mujeres migrantes, las mujeres que adultas mayores, las mujeres indígenas, las negras y otras mujeres racializadas, es diferente el impacto. Es diferente tener menos agua de acuerdo con el lugar que ocupamos en la sociedad. Y algo que no es nuevo, que no tiene necesariamente que ver con los decretos, tiene que ver con el hecho de que la participación de las mujeres, aunque estemos varias mujeres organizadas, en lo más grueso de la población, principalmente para as mulheres que são excluídas, que estão em situação de exclusão. É muito difícil que a sua participação em as assembleias comunitárias, as assembleias barriadas, sejam realmente motivadas. Em alguns talheres de organização e participação de mulheres, as mulheres dizem, para quê? Só não querem nosso voto, não querem nossa opinião. E, devido a isso, as mulheres carecem de representação em os espaços de toma de decisões, como essas assembleias, mas também nos comitês de cuenca e nos conselhos de cuenca, que, além de ser espaços super burocráticos, para como, tampouco há uma participação, uma representação realmente de mulheres e feministas. E, finalmente, em essas desigualdades sociais e de gênero, é inegável que hoje em dia as mulheres sigam sendo as principais responsáveis do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados. E em muitas localidades, tanto nas cidades como em localidades e comunidades indígenas, quando a água é pouca, também tem uma carga emocional. Por quê? Porque quando não há água, o que passa é que os demais familiares se enojam com as mulheres, com a mulher que é responsável de garantizar essa água. E há casos que podem gerar violência física, emocional, incluso sexual. Essas, digamos, são minhas constatações e inquietudes que quisiera compartilhar com vocês. E, pois, muitíssimas graças.